a las que estábamos ahí, teníamos trabajo. Justamente pertenecemos al MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, éramos todas excluidas del sistema de laburo normal, ¿no? Y porque dijimos, ¿cómo puede llamarse la cooperativa? Nosotras trabajamos. No teníamos nada, ni una máquina, porque imagínate que hace un año recién tenemos que nos mandaron nuestras máquinas. Eso por estar en una organización. Si no estuviéramos en una organización, tampoco por estar organizadas como mujeres nos ayudaron. Quería estudiar siempre diseño, pero como mi viejo decían que la mujer no es para que estudie, porque la mujer supuestamente tiene que... Me decían que era para que ella tiene que estar en la casa. Es un sueño chiquito que lo cumplí. Diseñando, qué sé yo, no telas, pero diseñando otras cosas. O decir que yo sí pude hacer esas cosas, pude inventarlo. Tener un sueldo, un trabajo, nos devuelve esa dignidad. Pude hacerlo yo, es mía ese diseño, yo lo inventé, nadie más. Son las telas que hacemos, por ejemplo, de los plásticos reciclados, son únicos. Comparaba el trabajo cuando dicen hay que cocinar con amor, que uno cuando cocina vuelca todo ahí, emocionalmente y todo. Y en el trabajo es lo mismo. Pero acá está puesto el alma y el arte de mis compañeras. A veces estamos entre nosotras alunadas, pero siempre estamos hablando, riendo. A veces, qué sé yo, una está con problemas, nos contamos, lloramos, dice, bueno, ya está, va a pasar todo. Yo lo he tomado como terapia. Se ve reflejada a veces porque lleva tiempo. Depende de los días, también es lo que plasmo acá. Y lo vas pensando, lo vas diseñando, vas cambiando las piezas, es como que vas volcando eso. Cada uno de esos pedacitos es un pedacito de nosotras, yo creo también. O sea, es recuperar cosas tiradas, lavarlas, ponerlas en condiciones y darle horas de trabajo para que alguien se lleve, o sea, es para tener el reconocimiento de ustedes que digan, ¡oh, qué buen bolso! Y todo eso. Yo veo a la gente que anda con las bolsas, o mis propios nenes cuando ven a alguien que anda con el bolso y dicen, mamá, mira los bolsos que hacen ustedes, mamá, mira tu bolsa, así. Como ellos saben más o menos cada uno la forma que tiene de hacer las planchas, entonces te dicen, mamá, esa es la plancha que hiciste vos. Y vos, viste, te pones, o sea, te emociona ver que alguien anda con algo que vos hiciste. Cada vez que esto se convierte en un artículo y nosotros lo vemos circulando por la calle, a nosotros nos genera un orgullo, un decir, wow, mirá, están usando lo que nosotros hicimos. Y bueno, y eso es una satisfacción muy grande. Por eso me emociono, porque a veces lo que para nosotros es importante, por ahí a la gente no se ve lo que hay, el trabajo de acá. Contenta, porque ya hasta mis propios hijos lo reconocen, lo que uno hace. Es un pedazo de nosotras, cada uno de estas telas, y que tienen esos pedazos de plástico que... Para otros será basura, pero para nosotros tiene un valor enorme. Significa poder para mí. Poder y crecimiento. Para todos.